cama yo te la voy a mostrar. Solo te pido que no te pongas rabiosa, es una cosita chiquitita nada más. Solo te pido que no te pongas rabiosa, es una cosita.